OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Continuamos en De Buena Mañana con más música, la música que nos trae Efecto Mariposa. Te llevas mi sonrisa, te dejas todo lo demás. Y entre tú y yo tan solo flores. Extraño es el destino. Conéctate a www.oidradio.com. Nos vamos hasta Almería. En Almería está de cumpleaños Capacitarte. Cumple 5 años. Una asociación inclusiva e intercultural para el desarrollo y fomento del arte y la creatividad entre personas con y sin discapacidad o personas con capacidades especiales, diferentes. Colectivo de artistas, Banco del Tiempo. Formas de expresarse son palabras que saco de la página web de Capacitarte y tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Víctor López. Buenos días, Víctor. Buenos días. Bueno, qué bonita asociación. Sí, es muy linda la organización en la que trabajamos, por el grupo también que participa. Ajá. Esta asociación se formó hace 5 años por la idea de 3 personas. Sí, mi compañero de piso y mi novia decidimos poner en marcha el proyecto porque veíamos que era una actividad que no estaba cubierta en ese momento por la sociedad y a raíz de eso fue como iniciamos la actividad. ¿Pero cómo se os ocurrió? ¿Os dedicabais a esto? ¿Sois artistas vosotros también? Bueno, sí, o sea, los tres somos bastante aficionados a la fotografía. Ajá. Y por mi discapacidad, pues ellos también estaban un poco relacionados con este ámbito de las limitaciones. Uh-huh. Y así. Y las vivían en tu carne, ¿verdad? Exacto. Sí, de alguna forma sí. Ajá. Y entonces se os ocurrió formar esta asociación. ¿Cómo uh-huh. empezasteis? Pues bueno, al principio el proyecto lo desarrollamos en base a realizar talleres de arte. Uh-huh. Al principio, como te puedes imaginar, estábamos un poco perdidos en este mundo porque tampoco teníamos muchas referencias de otras entidades que hicieran cosas similares. Ajá. Y ya con el tiempo pues nos especializamos en talleres de fotografía, danza y pintura. Uh-huh. Y ya a momento de ahora sí es algo que tiene cuerpo real. Uh-huh. ¿Cuántos usuarios hay en la asociación? Usuarios de los 3 talleres que realizamos durante toda la semana rondan unos 40. Ajá. Pintura, el taller que con diferencia más usuarios tiene. Uh-huh. Y el taller de fotografía tiene menos usuarios, pero está más especializado por las instalaciones donde realizamos la actividad, que yeah. es en el Centro Andaluz de la Fotografía. Uh-huh. Un sitio muy, muy lindo también. Y el taller de danza, lo que estamos es creando un grupo que tenemos ya un poco cohesionado para el desarrollo de una obra de expresión corporal. Uh-huh. Y íntegramente por personas con discapacidad, excepto las 2 monitoras, que son increíbles, y ellas son las que llevan un poco el peso del taller. Ajá. ¿Y en los otros 2 talleres hay personas con y sin discapacidad o solo discapacitados? Sí, o sea que un 80% tenemos algún tipo de discapacidad. Ya. Y también asisten personas que no tienen discapacidad, pero que quieren participar en las actividades por la parte humanitaria y por la parte artística, creativa. Ajá. Uh-huh. Ya han realizado muchísimas exposiciones. ¿Cuál es la que más destacarías? Pues de las exposiciones, la última, la de Superación Colectiva, creo que ha sido con diferencia la más potente a nivel de calidad de artística. Y también porque nos acompañó Tomás Piña, que es medalla de bronce en ping-pong paralímpico. ¿Sí? Y él fue el que inauguró la exposición y fue una experiencia inolvidable por cómo conseguimos juntar el arte y la creatividad con el deporte de más alto nivel. Ajá. Y bueno, pues sí, o sea que llevamos 10 exposiciones, creo. También a destacar a lo mejor la exposición fotográfica con un proyecto de la Unión Europea. Uh-huh. Y ha sido una también de las exposiciones más destacables por el trabajo que ha tenido y por la repercusión también. Uh-huh. ¿Qué proyectos así a largo uh-huh. plazo tenéis? Bueno, a largo plazo seguir asentando la asociación, que como entenderemos en el tiempo que estamos de crisis, pues nos resulta un poco difícil mantener el ritmo de actividades. Ya. Yeah. Y así en este año tenemos muy pocas actividades previstas que no son estrictamente los talleres. Uh-huh. Y bueno, a destacar la participación en septiembre en el 4º Festival Internacional de Teatro Especiales de Rusia. Ajá. Uh-huh. Que es una de las actividades que más nos anima por la importancia y por el prestigio que tiene. Ya. Yeah. Y bueno, pues estamos un poco centrados en lo que te comento, en los talleres y en esa actividad como la principal. Uh-huh. Pero luego yo sé que como asociación preparáis unas meriendas exquisitas. Sí, sí también. Háblanos de ellas. Uh-huh. Siempre para finalizar los trimestres, que en Semana Santa, en Navidad. Juntamos a todos los usuarios y preparamos, como bien dice, unas meriendas aquí en la asociación. Y bueno, pues es el momento más lúdico y el más distendido que tenemos a lo largo del curso y en el que todos los alumnos, profesores, todos nos relacionamos con todos.

Bueno, en estos tres días, ¿cómo va a ser la competición? Pues la verdad que bastante productiva, esperemos. Uh-huh. Hombre, 50 deportistas ya son. Sí, exacto. Vamos a contar con dos cuadros de clasificación, en los que va en un primer cuadro van a estar todos los que son los deportistas, no los mejores, sino los que más puntos por ranking tienen en la ahora mismo el a nivel nacional. Ajá. Y en el otro cuadro, pues los que de los más buenos, los que menos puntos tienen. ¿Y eso cómo se hace? Pues, perdone mi ignorancia. Nada, pues mira, eso sí que lo hace David San, que es el coordinador nacional de nuestra federación. Ajá. Española, y que él, bueno, fue el que tiene un poco lo que es el sistema de cuadros de juego en la federación. Ya, a ver, sí. Pero de los el primer ranking es de los que van, los que llevan más puntos en el ranking, que esos... No, hay un ranking nacional que donde están todos los deportistas que compiten a nivel nacional. Ajá. Uno está el primero y otro está el octavo, el noveno, el veinte, el diez, ¿no? Y entonces en función de eso pues se van haciendo los cuadros de eliminatoria según lo que es el ranking. Una vez que se hacen los cuadros de la competición, bueno, pues ya es a eliminatoria. ¿Pero los mejores no son los primeros del ranking? Sí, exacto. Exacto. Vale. Entonces ese ranking es como si se dividiera en dos grupos, ajá, el A y el B. Entonces hay un cuadro de competición de A, que son, bueno, los mejores, ya. Por lo menos a nivel de ranking, sí. Y después está el siguiente cuadro. Ah, ya. Ahora sí, o sea, dividimos el ranking en dos, más o menos, ¿no? Exacto. Ajá, ahí sí, ya lo entendí. Sí. Perdóneme. Nada. A ver, es para que a nuestros oyentes también les quede claro, porque estamos tratando, cada vez que hablamos de un deporte adaptado, de que la gente conozca su funcionamiento, no solo, exacto, a los deportistas, sino que también, bueno, pues se vayan conociendo como se conoce el deporte normalizado. Exacto. ¿Vale? Sí. Vale, una vez que están hechos estos grupos, ¿las categorías o cómo irán las competiciones? Todo va en una categoría, uh-huh, en lo que es categoría absoluto. Ya. No, aquí no se diferencian por edad. Ajá. Entonces, como todo el mundo tiene que jugar en silla, bueno, pues entonces ahí, vamos, que todo se enfrenta contra todo. Uh-huh. Vale, uh-huh, en función de los, claro, los cuadrantes se van a hacer el día 18... los cuadros cuando se haga ya el sorteo, uh-huh, porque se mete en una plantilla de Excel, lo que son todos los deportistas, ya te he dicho, por el ranking, los puntos que tienen y tal, uh-huh, y después al sorteo puro y duro. Ajá. Vale, y entonces ya de ahí el mismo día 18 salen lo que son los cuadros de enfrentamiento. Ajá. Y ahí ya, bueno, pues ya el que vaya ganando, evidentemente. Exacto. Ahí sí, unos pasan para un cuadro, otros para otro, y entonces la final pues habrá una de consolación, que se suele llamar en el tenis, y la otra final. Ajá. ¿Y hay algún favorito? Bueno, yo apuesto bastante por los de Andalucía. Por lo que le toca. Exacto, exacto. Yo apuesto bastante por el nivel de Andalucía, que sí que hay que decir que de aquí, vamos, no, en un periodo de unos 4 años de atrás ahora, hemos tenido un nivel de auge bastante importante en este deporte. Uh-huh. El deporte de tenis en silla, sí, de ruedas es, ¿sí?, individual, también hay parejas como en el tenis normal. También hay dobles. También hay dobles. Sí. Ajá. Bueno, y la pareja andaluza también va bien. Sí, la verdad que sí. Lo que aquí en Andalucía pues compiten unos 10 deportistas, creo que son. Ajá. En total. Uh-huh. Uh-huh. Y la verdad que bastante bien. Queremos que se quede algo aquí en Andalucía. Bueno, pues ojalá. Bueno, suerte para todos. Sí. Yo tengo que ser imparcial. La verdad que sí. Suerte para todos. Para y todos que, los que compiten, que la verdad que es un sacrificio y un esfuerzo bastante importante. Eso iba a decir, que bastante mérito tienen ya. Exacto, porque hay personas que vienen de Aragón, vienen de Galicia, bueno, personas deportistas de élite en este caso, si lo consideramos nosotros. Claro, porque yo me imagino que de estos campeonatos saldrán también los que vayan a las Olimpiadas. Exacto, se van haciendo poco a poco y se van en función de lo que ya te he dicho, el ranking. Claro. Conforme más ranking tengan, pues también hay un ranking a nivel internacional, también hay un... Y entonces en función de eso es como se va haciendo una selección para para los Juegos Paralímpicos. Ajá. Bueno, pues la semana que viene, o a ver si podemos hablar con alguno de los deportistas que hayan participado. Pues nos podéis llamar a este mismo número de teléfono a partir del día 18, que a cualquier persona, cualquier deportista que tenga yo cerca, pues lo podéis enganchar y, perfecto, y hablar con ellos. Nosotros estamos dispuestos a que se le dé la máxima difusión a este evento, claro, deportivo, sí, al igual que a todos nuestros eventos deportivos, que sí que es verdad que tienen muy poca cobertura a nivel periodístico. No, pues nosotros nos hemos propuesto, de hecho, a continuación, después de otra canción que pondremos, vamos a hacer un especial Vancouver. Para que, bueno, pues sepamos cómo van nuestros deportistas paralímpicos en estas Paralimpiadas de invierno. Pues muy bien. Pues muchísimas positivo. Gracias, María del Carmen. Pues gracias. Mucha a suerte, que salga todo estupendamente bien y estaremos en contacto para ver cómo ha salido todo. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros, un saludo. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Ya les digo, no se vayan, porque después de la música que nos trae Maclan, ahora sí, miedo, hablaremos de Vancouver 2010. Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón. Y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas. Miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo. De encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir. Me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí, en esta oscuridad la claridad eres tú. Miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo. De encontrarte de repente, de no verte nunca más. Ya sé que es el final, no habrá segunda parte. Y no sé cómo hacer para borrarte. El final, miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. We'll be right back. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y en De Buena Mañana comenzamos nuestro especial Juegos Paralímpicos Vancouver 2010. Enhorabuena a todos nuestros participantes y mucho ánimo. Vamos a empezar contándoles cómo estuvo la inauguración. 60.000 espectadores dieron la bienvenida en Vancouver a los décimos Juegos Paralímpicos de invierno. El encendido de la llama paralímpica dio el pistoletazo de salida a los décimos Juegos Paralímpicos de invierno que se disputarán entre el 12 y el 21 de marzo en Canadá. Esta ceremonia de inauguración, que se celebró en el estadio BC Place de Vancouver ante unos 60.000 espectadores, estuvo presidida por la gobernadora general de Canadá, Michelle Jean, y por los presidentes de los comités internacionales paralímpico y olímpico, Sir Philip Craven y Jacques Roche. El desfile de los miembros de las delegaciones nacionales, precedido por los deportistas embajadores de la Columbia Británica, fue inaugurado por Argentina y clausurado por Canadá. España salió en el puesto 39 de entre los 44 países participantes. La esquiadora balear Úrsula Puello, como ya habíamos anunciado, fue la abanderada del equipo nacional, formado también por los deportistas John Santacana, Ana Coí, Andrés Boira y Gabriel Gorce, y por el resto del personal técnico y de apoyo. A lo largo de la ceremonia intervinieron numerosas personas con discapacidad, como el atleta y cantante ciego Terry Kelly, paralímpico de Anaheim 80, que interpretó el himno nacional de Canadá, el bailarín con discapacidad física en las extremidades inferiores Lucas Patuelli, que protagonizó una moderna y colorista actuación de breakdance, el cantante en silla de ruedas Martin Descamps o el deportista extremeño en silla de ruedas Aaron Foderingham. El deportista extremo en silla de ruedas Aaron Foderingham. Las atletas paralímpicas Amy Mullins, plumarquista mundial de 100 y 200 metros y salto de longitud en Atlanta 96, y Chantal Petit-Clerc, ganadora a sus 32 años de 21 medallas olímpicas, 14 de ellas de oro, y explicaron la historia y el espíritu del movimiento paralímpico. Tras las palabras de bienvenida del presidente del Comité Paralímpico Internacional, Sir Philip Craven, y del director general del Comité Organizador de Vancouver 2010, John Furlow, la gobernadora de Canadá dio por inaugurados los Juegos Paralímpicos. En el encendido del plebetero participaron 40 relevistas, algunos de ellos destacados deportistas paralímpicos, aunque finalmente fue Thatch Beaumont, un deportista canadiense de 15 años, quien prendió la llama. Beaumont, que sufrió la amputación de una pierna con un año, practica snowboard y ciclismo y sueña con formar parte del equipo paralímpico canadiense. Las actuaciones musicales rindieron homenaje a las primeras naciones de Canadá y a las tradiciones de estas culturas aborígenes, así como a la unión entre el ser humano y naturaleza, emblema de estos décimos Juegos Paralímpicos. En ellas participaron más de 5.000 personas de entre 6 y 92 años, y en total hubo 600 bailarines y un enorme coro formado por 2.010 personas procedentes de todas las comarcas de Columbia Británica. Y ahora vamos a saludar a nuestro compañero Raúl Saldaña. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, María. Que nos va a traer un poco los datos técnicos de lo que ha acontecido en este fin de semana. Cuéntanos. Ajá. Bueno, decir primeramente que el mal tiempo ha obligado a modificar el calendario de las pruebas para Vancouver, ¿eh? Si te parece, voy a pasar a leer cómo queda la competición, ya que, como digo, por el mal tiempo ha sido a consecuencia de la niebla, la cantidad de niebla. Entonces voy a decir que, mira, el lunes 15, es decir, hoy, el slalom para discapacitados físicos de pie. En el martes 16 habrá gigante, el 17 gigante, el jueves 18 habrá descenso en todas las categorías, viernes 19 supergigante, sábado 20 supergigante también y domingo 21 supercombinada. Es decir, que han tenido que modificar, como digo, por el mal tiempo que está habiendo ahora mismo allí en Canadá. Uh-huh. ¿Y entonces qué pasó en la jornada del domingo? Bueno, en la jornada del domingo decir que ya tenemos una medalla de un atleta español, que es de John Santacana, que ha inaugurado el medallero con una medalla de plata. Uh-huh. El esquiador guipuzcoano y su guía Miguel Galindo consiguieron la primera plata para España en los Juegos Paralímpicos de Vancouver. Tras la suspensión de las carreras, la prueba de slalom para ciegos y deficientes visuales, en la que compitieron 4 españoles, y para discapacitados físicos que compiten sentados. Uh-huh. En la primera manga, Santacana se situó en primera posición, y en la segunda se quedó por detrás del que luego sería el que es campeón olímpico ahora mismo. El eslovaco Jakub Krako. Y bueno, esta es la primera medalla paralímpica, como digo, en slalom para un corredor con deficiencia visual. O sea, que quedó en medalla de plata. Efectivamente, medalla de plata. Que en Salt Lake City, hay que decir, en 2002 no concluyó esta prueba. Y en Turín, 2006, no pudo pasar de la séptima plaza, como consecuencia de una lesión. O sea, ya está fenomenal entonces. Por lo tanto, yo creo que es una medalla que estoy muy seguro de que llevaba ya mucho tiempo detrás de ella. Y bueno, es un corredor que ya también ha competido en la Copa del Mundo, donde ahí sí ha conseguido ya algunas otras medallas. Pero no en unas Olimpiadas. Fíjate, tengo aquí una frase que dijo, Dice, yo estoy muy satisfecho. Si me llegan a decir hace meses que iba a sacar la plata en slalom, hubiese dado brincos de alegría. Lo que pasa es que has estado a las puertas de conseguir un oro. Entonces se le ha quedado la... Se ha quedado un poco un sentimiento de agridulce, ¿no? Porque ha estado muy a puntito, ¿no? Pero bueno, supongo que eso le dará todavía más fuerza para los próximos juegos si está. Conseguir ese oro. Seguro que sí. Además, bueno, no deja de ser pues lo que él dice, ¿no? Si me lo llegan a decir hace unos meses, claro, feliz, no me pero lo creo, ¿no? Al haber estado a las puertas, claro, se te queda un poco la miel en los labios. Efectivamente. ¿Qué han hecho los otros españoles? Bueno, los otros españoles, tenemos otros 3 esquiadores españoles con deficiencia visual. Son los la catalana Ana Coí, que compite con Raquel García como guía. Gabriel Gorce, que lo hace con Félix Aznar. Y Andrés Boira, cuyo guía es Alex Suñé. Gorce realizó una buena primera bajada, a poco más de 2 segundos de Santacana, y arrancó la sexta plaza. Bueno. Tras la segunda carrera, en la que realizó un tiempo de 1 minuto 29 centésimas, descendió hasta la séptima, posición definitiva. Andrés Boira, por su parte, se colocó un décimo en la primera manga, y en la segunda carrera remontó hasta conseguir finalizar en octava posición. Qué bien. Que a mí tampoco me parece mal resultado. No, me parecen muy buenos puestos. Ya llevamos, pues eso, un segundo, un séptimo y un octavo. Sí, fenomenal. Sí, sí, sí. A ver, Ana Coí, ¿qué es lo que hizo? Y Ana Coí, pues se saltó una puerta, lamentablemente, en la primera manga, y tuvo que remontar, ya que perdió 19 segundos de penalización. Fue la verdad, una pena. Pero finalmente concluyó novena. A pesar de esa primera, esa penalización, al final consiguió terminar novena. O sea que muy bien para ella también. Sí, sin duda. Bueno, ¿cuál ha sido el equipo que ha destacado en estas primeras jornadas? Bueno, pues el equipo que de momento está destacando y con mucho, digamos, son los atletas rusos, que llevan ganadas ya 8 medallas. Madre mía. Prácticamente, como digo, como se han suspendido ya bastante algunas pruebas. Bueno, pero es que en Rusia tienen ventaja, ahí sí que tienen ventaja, ahí sí que hace frío. Sí, están más acostumbrados a la nieve que nosotros, desde luego. Y si no, que se lo digan a los catalanes, ¿verdad? Qué mal lo están pasando, pobrecillos. Bueno, pues como digo, fue un éxito para los biatletas rusos, que ganaron 8 medallas en pruebas de persecución. De este modo consiguieron que Rusia lidere el medallero por oros obtenidos y cantidad total de metales. En el segundo lugar del medallero ahora mismo lo ocupa el equipo ucraniano, son vecinos, con 2 oros, 2 bronces y una medalla de plata. Mientras que Alemania, por el momento, como decimos, está en el tercer lugar con una medalla de oro. Y recordemos, España, una de plata. Fantástico, fantástico. Vamos bien, entonces. ¿Y hoy qué es lo que hay hoy? Pues hemos dicho que era el slalom de discapacitados físicos de pie. Ahí está nuestra banderada, compitiendo. Así es. Ese es el que va a haber hoy. De todas maneras, ahora, si te parece bien, vamos a explicar un poco las categorías dentro de... Sí, dijimos que íbamos a ver a fondo uno de los deportes cada día, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cuál nos vas a explicar hoy? Hoy vamos a explicar el esquí alpino. Vale. Que consta de varias categorías. Consta de tres categorías que se subdividen a su vez en 13 clases. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por la primera. La primera son deficientes visuales. Dentro de esta categoría se subdivide en tres. Una que es la B1, que son ciegos totales. Uh-huh. B2, que son deficientes visuales con un pequeño resto de visión. Yeah. Y B3, que es deficiencia visual con un mayor resto de visión. Uh-huh. Uh-huh. Entonces esas son, como digo, las categorías dentro de la deficiencia visual. Un poco por visual. El grado de discapacidad. Efectivamente. Uh-huh. Siempre, claro, alguien que vea un poquito, lógicamente, tiene una ligera ventaja con otro claro, que no lo tiene. Claro. Eso está claro. Bueno, esa es una de las categorías. Otra categoría que es la de pie. Uh-huh. Es decir, que normalmente son esquiadores pues que tienen amputada alguna pierna, ¿no? Ya. Yeah. En una de las subcategorías tenemos doble amputación por encima de las rodillas. Esa es una. Otra es deportistas con discapacidad en una de las extremidades inferiores, que esquíen con dos esquís y dos bastones. Ya. Yeah. ¿Mm? Esa sería otra. Uh-huh. Otra sería la doble amputación por debajo de las rodillas y paralíticos cerebrales de paralíticos cerebrales. Ya. Yeah. ¿Mm? Este sería la categoría 3 dentro de pie. Ya. Yeah. En la 4 tenemos esquiadores con prótesis. En la 5 y 7 tenemos esquiadores sin bastones por su discapacidad de los brazos. Ya. ¿De acuerdo? 6 y 8 tenemos esquiadores con un bastón por su discapacidad en un brazo. Uh-huh. Y en la última de pie tenemos discapacidad en un brazo y en una pierna. Uh-huh. ¿Vale? Esas son las de pie. Ajá. ¿Y en silla? Y ya por último, en silla, pues tenemos... Tenemos esquiadores con alto grado de paraplegia. Ya. ¿Mm? Otro que es con grado medio de paraplegia y grado más bajo de paraplegia o dobles amputados. Sí, que sería un poco pues como el deficiente visual. Tres categorías según la discapacidad. El grado que tiene, efectivamente. Ajá. Y bueno, y luego ya una vez que estas son las categorías, pero ¿cómo podemos definir el esquí alpino? Bueno, esquí alpino paralímpico incluye lo que son las pruebas que de supergigante, slalom gigante, slalom y super combinada, que incluye una manga de supergigante y otra de slalom. El esquí alpino, los deportistas participan, como hemos dicho, en esos tres grupos. Ya. ¿De acuerdo? Vale. Todos los esquiadores de cada uno de estos tres grupos compiten juntos, ¿sí? Y lo único que utilizan es un factor de corrección dependiendo de la deficiencia que claro, tenga. Es que con todas las categorías que hay, si tuviera que haber uno especial para cada uno sería imposible. Claro, serían muchas pruebas y bueno, pues como digo, pues compite todo, pero cada uno determinado por un grado de discapacidad y por lo tanto un factor de corrección a la hora de dar a conocer la clasificación final. Uh-huh. Bueno, pues entonces vamos a ver... Quiero dar un dato para la gente que quiera seguir, ya sea en directo o en resúmenes, decir que todos los días en la 2 de Televisión Española, a partir de las 12 y cuarto y hasta la 1, podremos ver los resúmenes. Ah, fantástico. Y en directo, ojo, en directo todos los días, en Teledeporte a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. ¡Qué bien! ¿Mm? Y lógicamente, si entre esas horas, entre las 6 y las 11, compite algún español, lógicamente lo vamos a ver en directo. Vale, pues ¿qué te parece si ponemos una canción? Ajá. Y después hablamos de uno de nuestros deportistas? Y puesto que el medallero lo ha estrenado Joan, pues vamos a hablar de él, ¿te parece? Me parece estupendo. Venga, pues les dejo con la música de Navajita Platea. Noches de Bohemia y olé. Noches de bohemia y de ilusión. Yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidas? qué falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro. Desde que te marchaste, mi vida un tormento. Yo ya no quiero recordarte. Quiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón de cómo te olvidaste de eso. Vivir distante, hey, de todo aquello que era nuestro, pero el aire me trae aroma de recuerdo. No me pidas que me calle, hey, y tú no sabes lo que siento, más hecho una herida en mi sentimiento. Yo no me doy a la razón, tú cómo te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión. Falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón. Tú cómo te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación. Solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión. Conéctate a www.oitradio.com. Y en De Buena Mañana de Hoy Radio continuamos con el especial Juegos Paralímpicos Vancouver 2010. Vamos a resaltar hoy la figura de uno de nuestros deportistas, John Santacana, que además ha inaugurado el medallero español, ¿verdad, Raúl? Así es, medalla de plata. Mira, ¿sabes? John Santacana empezó a esquiar cuando tenía solo 10 años. Sus padres tenían una autocaravana, entonces aprovechaban los fines de semana para irse a la nieve y practicar su deporte favorito, que era el esquí. El padre pues empezó a hacerle, le empezó a enseñar y hacía de guía de él y bueno, pues fue el que le metió un poco el gusanillo en el cuerpo. Además, bueno, hay que tener en cuenta también que viene de familia porque su abuelo era fabricante de esquíes. ¿Anda? Sí, sí, o sea que viene de familia, vaya. Efectivamente. Bueno, pues, y también, bueno, pues te voy a decir yo otra cosita. Y es que con el tiempo, lógicamente, pues se puso en contacto con el equipo paralímpico. ¿Ya? Y empezó a competir ya a nivel deportivo. Su debut en competición internacional fue en el Campeonato del Mundo en Suiza. Y nunca olvidará la sensación de velocidad en su primera prueba de descenso. Es que tiene que ser una pasada. Bajar sí. con toda velocidad, con el aire en la cara, ¿verdad? Además, para ellos, ¿no? Con una deficiencia visual, pues debe ser más impactante, ¿no? Claro. La sensación tiene que ser más, no sé, más de rapidez. Sí, sí, sí. Y bueno, el esquiador, como digo, con deficiencia visual, se ha convertido sin duda en la estrella del equipo español. Desde 2002 compite junto a Miguel Galindo, que es su guía, y se han convertido en una de las parejas que más tiempo lleva compitiendo juntas. Y eso sin duda se nota, se tiene que notar en las pistas, ¿no? Hombre, tiene que haber una compenetración entre ellos y una confianza absoluta, ten en cuenta que bueno, pues van bajando a gran velocidad y tiene que fiarse 100% y confiar en la persona que le guía. Oye, yo además he estado viendo, en un resumen, he estado viendo su bajada y bueno, de ir despacio nada, ¿eh? No, claro. Yo la verdad es que lo he visto, vamos, iban bastante rápido y vamos, y sin cometer errores además. Eso es lo que le ha llevado a conseguir la plata. Sí. Vancouver, que ya es su tercera cita paralímpica, ¿eh? Su estreno fue en los Juegos de Salt Lake City de 2002. Y no pudo ser mejor, porque volvió a España nada menos que con 3 medallas. Fíjate. Una de oro en slalom gigante y 2 de bronce en descenso y supergigante. Qué bien. Pero luego tuvo un accidente, ¿verdad? Tuvo un accidente justo 2 meses antes de los Juegos de Turín. Sí. Se rompió, si no recuerdo mal, la tibia y el peroné. Sí, efectivamente. Y fue una pena. Tuvo que, bueno, pues esto le repercutió. Pudo competir. Pero no le fue bien, claro. No llegó a tiempo para bien recuperado, lógicamente, y porque bueno, fue una lesión grave. Claro. Y bueno, pues no, pero bueno, yo creo que ahora se está empezando a quitar la espinita de Hombre, Turín, sin ¿eh? Duda. Ya de momento ahí tenemos una plata, va a competir en otras disciplinas, por lo tanto vamos a confiar en que se pueda traer no 3, sino 4 o 5 por lo menos. Ojalá. ¿Eh? Efectivamente. Claro, porque le quedan todavía 4 pruebas, ¿no? Sí, sí, hay más pruebas todavía. Esta era la primera en la que participaba. Por lo tanto, le animamos desde aquí, bueno, a él y a todos los competidores españoles, para que nos traigan todos los metales que sean posibles. Sí, a él no le gusta hablar mucho, ¿eh? De conseguir los premios, porque siempre dice que en el esquí cualquier cosa es posible, que depende de muchos factores, y no solo de su trabajo, pues también del tiempo y de, bueno... Yo supongo que también un poco el día, ¿no? Cómo se levante uno. Efectivamente. Tiene que... la tensión de querer conseguir una medalla, bueno, pues es mucha presión. Vamos a ver si la climatología pues les deja competir en unas circunstancias buenas, óptimas. ¿Eh? Porque, como digo, pues bueno, había bastante niebla y bueno, vamos a ver si el tiempo les permite eso, les permite poder hacer las competiciones al 100%. Bueno, a ver si nos trae alguna medalla más y que luego pueda repetir en los Juegos de 2014 en Sochi. Sochi, que es en Siberia. Madre mía, que allí también tiene que hacer mucho frío. Nos quejamos del invierno que estamos pasando, pero vamos, por ahí tiene que ser mortal. Bueno, pues vamos a continuar con más música. La música de Rosana, Si tú no estás aquí. Qué bonita canción. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así, si tú no estás, la gente se hace nadie, si tú no estás aquí. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amar?